Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron todo varón cuando salía por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos los niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Amén. Tomen asiento. Vamos a hablar hoy, queridos, sobre la hija de Jacob. Amén. Ese es el título que compartiremos esta noche. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la expresión, la frase? Yo sé que muchos la han oído. La revolución de las cosas pequeñas, ¿verdad? ¿Se ha oído eso? Ese es de Pirri. Dice: no, la revolución de las cosas pequeñas. Gloria al Señor. Muy bien. ¿O cuántos han oído la frase: el poder de los detalles? ¿Sí? Habla de que una cosa pequeña puede causar un gran impacto, bendito sea su nombre, ¿cierto? Esto es a lo que se refiere estas frases. Un pequeño acto puede marcar la diferencia. Y esa es la historia que tenemos aquí delante de nosotros esta noche. Es la historia de cómo un pequeño acto, y digo pequeño entre comillas, causó una gran revolución. Por cierto, desmedida. Y por eso llamo pequeño al acto, porque el acto que tuvo el varón no, pues, ameritaba tampoco lo que los otros hicieron, ¿cierto que sí? Y vamos a ver entonces esta noche aquí tres cosas muy importantes que descubrimos en este pasaje. Y lo primero fue el impulso de Siquén, ¿cierto? Si se dio cuenta, Siquén es tanto una ciudad como un nombre. ¿Sí se dio cuenta de eso, verdad? Siquén era la ciudad donde Jacob puso ahí al frente su campamento. No vivía en la ciudad, pero vivía al frente del campamento, llamada Siquén. Pero Siquén también se llamaba el hijo de Hamor, o Amor, mejor Hamor, así se diría en hebreo, ¿cierto? Nos dice que Dina salió a visitar a las amigas. O más bien, o de pronto salió, fue a buscar amigas. ¿Cierto que sí? Si lo leyó en el verso 1, que dice ahí que ella salió a ver a las hijas del país. Se fue allá a la ciudad, así que... Algunos dicen que se fue rebelde de Jacob, y que es como esas niñas rebeldes que no le hacen caso a los papás. Entonces, se fue así, rebelde, para allá. Otros dicen que era brincona, ¿verdad? Pero no sabemos. Todo eso son especulaciones nada más, hermano. Porque ahí lo único que dicen es que ellos salieron ¿a qué? Ella salió, mejor, a visitar o a buscar amigas. Tan de malas. O yo no decía de malas, porque es que ahí sí yo meditando dije, de pronto, eso fue toma y dame, ¿no? No, sí, de malas, porque dice que fue una violación, sí. ¡Se apareció el príncipe! Sí, pero este príncipe se volvió sapo. Porque vio a la muchacha y le gustó. Y dices que la cogió así por la fuerza. Y la violó este infeliz. La violó. Pero luego el hombre se enamoró. ¿Sí leyó? Dice el verso 2, el verso 3, que luego su alma se apegó a Dina. Eso quiere decir que él, el que la había violado, se enamoró de ella y empezó a cortejarla. Le habló al corazón de ella. Eso es lo que quiere decir esa frase. Le habló al corazón de ella, quiere decir, empezó a cortejarla, así como los hombres saben cortejar. Hablando al oído, diciendo cositas, no sé qué. Parece que la muchacha se enamoró también. Parece ser eso, ¿cierto? Pero el punto que vemos aquí, ese primer punto que vemos aquí, ¿verdad? El hombre no controló sus impulsos. La vio, le gustó y dijo, es mía. Y por eso le dije que este primer punto se llama el impulso de Siquén. Reflexionaba yo de cómo un pequeño impulso puede ser una gran inconveniencia para nuestra vida. Y todos nosotros hemos vivido eso. Lo mismo de Siquén. Siquén vio a la muchacha y sintió el impulso, el deseo sexual enseguida. Y la forzó, la violó a la muchacha. Y lo hemos vivido no porque nos hayan violado, nosotros hayamos violado a alguien, ¿no? Sino porque también nosotros a veces nos dejamos llevar por el impulso de las cosas. ¿Le pasa o no le pasa? A veces nos dejamos llevar por el impulso de la ira. Pero una pequeña ira es suficiente para causar una gran revolución. ¿Cierto que sí, hermanos? A veces nos dejamos llevar por el impulso de la necesidad. Y entonces, como tenemos necesidad de comida, bueno, de alguna situación así, tomamos un dinero que no es nuestro. Tuvimos el impulso. Decimos, ahí está el dinero. Es lo que me sirve para mi comida. Es lo que me va a servir para los servicios. Y lo robamos. Y a veces no es mucho, pero ese pequeño detalle puede causar un gran problema. A veces no controlamos tampoco, hermano, el gusto. El gusto. Lo mismo que le pasó a Siquén. Vemos un hombre, o las mujeres mejor, ven un hombre. No, yo no. Yo no, hermano. Sí. Yo soy mero macho. Y como dice don Ramón, le voy al Necaxa. Dice don Ramón, ¿sabes? Ven un hombre y se dejan llevar por el impulso. Les gustó, es bonito el tipo así. Tiene pinta. Dice, no, ese es para mí. Me caen como llenas. Así le caen. Bueno, se deja llevar por el impulso. Y lo mismo nos pasa a los hombres. ¿Cierto? Vemos una muchacha así, bonita. Y decimos, esto es señal de Dios. Esto es providencia de Jehová. ¿Sí? Y muchas veces nos dejamos llevar por ese impulso. Y vamos y nos ennoviamos. Bueno, ya adelante le hablo de eso, ¿sí? Pues nos ennoviamos y todo eso. Y ese detalle luego causa una gran revolución en nuestra vida. El poder de las cosas pequeñas. Bueno, pero que es un gusto, me gustó y ya. Le gustó y ahora tiene 10 hijos de él. Alábelo, alábelo. Y si le quema, sóplese. O a veces el mismo deseo sexual, ¿cierto? Sentimos el impulso. Y ya, caemos, fornicamos, hacemos, deshacemos. Sí. A veces somos Siquén, hermano, ¿cierto? Pero la Biblia nos habla de la bendición que es saber controlarse. Y saber dominar la ira, la necesidad, el gusto por una persona, el impulso sexual nos habla la Biblia de la conveniencia de esto. Vamos a mirar en Proverbios. Ya sabe que no tiene que perder Génesis, ¿no? Pero venga a Proverbios y bebamos esta noche la sabiduría del libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 16, el verso 32. Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que controla la ira que el fisiculturista. Y dice, y el que enseñorea su espíritu, o sea, el que se gobierna, el que se controla, el que se humilla, dice, mejor es él que el que conquista una ciudad, que el que toma una ciudad. ¿Eh? Aquí esto es un elogio para las personas que dominan ese tipo de cosas. O por lo general dominan, porque pues yo creo que es imposible dominarnos al 100%, pero por lo general se dominan ese tipo de cosas. Ahora mire, Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. ¿Qué terrible es esto que dice? Mire, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre, la mujer que se deja llevar por los sentimientos, las emociones, los impulsos que se vienen así, a él. Dice, eso es como una ciudad sin muros, sin puertas, no tiene defensa. Cualquier cosa puede pasar con esa persona. Cualquier cosa puede sucederle a esa persona. Está sin defensa, está indefensa. Amén. Ahora mire lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés ahí adelantico de Proverbios, capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures a enojarte. No te apresures a la ira. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de ¿quiénes? De los necios. Oh, hermano, que Dios nos ayude a ser personas que controlamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos. Que Dios nos ayude, que esta noche el Espíritu Santo nos haga personas con templanza. Amén. Qué importante es eso en la vida. Controlarse uno mismo, dominarse uno mismo. Bien, no solo tenemos aquí la inconveniencia, el impulso de Siquén, sino también tenemos la propuesta de amor. Ahí desde el verso 5, la propuesta de amor. Entonces, Siquén dijo, a mí me gustó esta muchacha, estoy enamorado de esta muchacha. Yo quiero a esta muchacha para mí. Dicho sea de paso, mientras leía esta historia y la meditaba, la analizaba, no podía dejar de pensar en esa cantidad de muchachitas que yo conocí en la iglesia. Que a eso de los 13, 14 años ya por descarriarse, irse al mundo para buscar lo que no les ha perdido, y a los 17 ya están embarazadas. Esto le pasó a Dina, ¿no? Conocedora de Dios, se fue por allá, ¿verdad?, a visitar a las amigas, y luego resultó metida con un impío. Porque como usted se da cuenta, quién sabe si estaba secuestrada, pero el caso era que estaba viviendo ya con Siquén, estaba ahí en la casa de Siquén. Y yo pienso, yo creo, yo me imagino que eso era una cuestión consentida. Ella estaba ahí porque también se había enamorado del sapito este, ¿sí? Pero bueno, entonces, él dijo, yo quiero esta para mí. Y le dijo, y fue, papi, yo necesito que me consigas esta nena. Está hembrita. Bueno. Y el papá dijo, claro, papi, sí, yo te la consigo. Y se fue a hablar allá con Jacob. Pero Jacob ya sabía, sino que Jacob guardó silencio, no se apresuró, ¿ves? Guardó silencio. Y empezó a hablarle, decirle, bueno, a mi hijo le gusta su hija. Y pues sí, ya la violó y todo, pero pues, vengo aquí a que cuadremos cómo va a ser el matrimonio. Sí. Y el tipo generoso y todo, ¿no? Les invita a hacer una alianza. Ojo, una alianza, ¿verdad? Vamos en el versículo 5. Una alianza. En el verso 8 dice 9, epa. Y emparentad con nosotros, le dice. O sea, denme la muchacha y ustedes van a emparentar con nosotros. Y le dice, y mire, les vamos a sí, a, bueno, mejor dicho, les dice, les vamos a dar a nuestras hijas por su hija. Ustedes se van a poder casar con todas nuestras mujeres. ¿Cierto? Y luego el verso 10 dice, y además los vamos a dar a habitar en nuestro país. Y ustedes pueden entrar, salir, negociar, solo por su hija. Ya, denos su hija y les va a ir pero bien, ¿cierto? Y luego el verso 12, muy generoso, le dice, y pídeme lo que quieras de dote. Ustedes saben que era la dote, ¿no? La dote era lo que tenía que pagar el papá del novio para que la novia, la joven, se casara con el hijo. Eso hacían un negocio ahí. Entonces venía el papá, le decía, bueno, dame 10 marranos, dame 5 caballos, dame el marrano de tu hijo también. Y le daba. Y una parte de ese dote correspondía a la mujer. Ya eso lo hemos estudiado, ¿sí? Entonces, y él dice, no, dice, pídame lo que quiera de dote. Es tremenda propuesta, ¿cierto? En primer lugar, dame tu hija y yo te daré todas mis hijas. Todas las de nuestro país van a ser para ustedes, ¿sí? Dame tu hija, le dice, y ustedes van a poder andar por nuestro país para arriba y para abajo. Van a poder negociar, entrar, salir. Muy bien, gloria a Dios. Y por último dice, dame tu hija y yo te daré lo que tú me pidas. Esa es la alianza, amén, que quiere hacer Hamor con Jacob. Ahora, recuerde un detalle aquí importante. Y es que una cosa eran los cananeos, ahí, porque estaban en Canaán ya, recuérdelo. Y yo le he explicado muchas veces quién eran los cananeos. Los cananeos eran idólatras, sacrificaban niños vivos. Sí, esa gente era terrible. Ven que tenían una estatua ahí de madera, ¿no? Y esa estatua tenía los brazos aquí, así, ¿sí? Y ahí en los brazos tenía una plancha, como una plancha de metal. Y para ofrecerle su hijo a ese dios, iban y calentaban la estatua al rojo vivo, la calentaban y ponían al niño vivo en esa plancha, así. ¡Shh! Si le quema, sóplese. Una cosa horrible. Así era la gente, eran malos, eran perversos. Y note que aquí ese cananeo le está proponiendo al hijo de Dios, al siervo, porque Jacob, recuerde que era el de la promesa, el descendiente de Abraham, ¿verdad? Él había acabado de hacer un altar que decía, el Dios de Israel, este es mi Dios. Sí, decía él. Le está proponiendo que haga una alianza con él. Una alianza con él. Y bueno, usted sabe, así es el diablo. A mí me pareció amor aquí al diablo. Que el diablo viene a hacer, a proponernos alianzas. Y nos dice, dame tu ministerio y yo te voy a dar un trabajo que no te imaginas. ¿Alguno le ha pasado? Y hay unos que hacen alianza. Dicen, está bien, toma mi ministerio, dame el trabajo. El diablo le dice, dame tu vida espiritual y yo te voy a dar un muchacho así, piernón. Sí, así, piernón, así, en acuerpadazo, así. Que tenga los ojos tan bonitos que se los enmarquen con gafitas. Con toda la cosa así. Todos los que tenemos gafas es que tenemos ojos bonitos, eso es lo que pasa. Y nos los enmarcan. Digan amén los que tienen gafas. Ponen lente de contacto, fue que le dijeron, no, eso feo, eso, quítese eso. Ponen eso ahí, para disimular. Pero, y el diablo dice, y te doy uno así. Y hay gente que hace alianza, dice, ah, listo. ¿Le ha pasado? Que el diablo quiere hacer alianza con usted. Dame tu familia. Y yo te voy a dar esto y lo otro. Y el enemigo entonces hace alianza. Pretende a veces tentar a los hijos de Dios con ese tipo de alianzas, como le está pasando aquí a Jacob en este momento. El diablo viene y le dice al hijo de Dios, seamos un solo pueblo. Eso es lo que le está diciendo amor a Jacob. Seamos un solo pueblo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. De aquí en adelante, ¿te parece? Pero qué grave error es ese, ¿cierto? Porque si iban a juntar con los idólatras, con los que sacrificaban los niños así, tenían como 1000 dioses. Eso era un error aceptar esa propuesta. Pero muchas veces el cristiano, si acepta la propuesta, y uno ya no lo ve más en la iglesia, y uno ya no lo ve más en el ministerio, y abandonan su liderazgo y abandonan sus cosas, porque el diablo les hace alianza y ellos la aceptan. Eso es un nivel micro, pero vamos a pensar en nivel macro. Lastimosamente hoy la iglesia, gran parte de la iglesia, igual no sé si se le puede llamar iglesia a eso, ha hecho alianza con el mundo y usa las estrategias del mundo, los métodos del mundo, todas las cosas. Hace harto no lo hacía, pero hoy lo volví a hacer, ¿sí? Estos días lo volví a hacer. Puse en el Facebook un video que se vieron de Marcos Will. Marcos Will, ¿sí? Y el hombre sale diciendo que no, que la música de Gloria Estefan es lo último que hay, que él la escucha y que la música de Gloria Estefan, y que hay un disco de Gloria Estefan que le fascina, que lo mata, que lo encanta. Y esas cosas así, sí. Entonces yo puse el video y puse ahí un comentarijillo. Y eso siempre aparece, ¿no? Los tibios. ¿Cómo hablas del siervo de Jehová? Se rasgan las vestiduras. ¿Cómo dices eso del siervo? Y aparecen otros que, bueno, apoyan, y todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿cierto? Y a dar su punto de vista. Pero ¿saben qué es evidencia eso? De cómo la iglesia ha hecho pacto con el mundo. ¿Cómo le ocurre a usted que un tipo que es un ícono, porque él es un ícono en el cristianismo, salga a decir por televisión mundial que no, que Gloria Estefan es lo único, que la música de Gloria Estefan y todo eso? ¿Eso qué es, hermano? ¿Saben? Entonces, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Me estoy haciendo entender? Que la iglesia ha hecho pacto con el mundo. El otro día estaba oyendo una predicación, el predicador decía que hoy la discusión no es si la Biblia es inspirada por Dios, porque todos los cristianos, o al menos los que se hacen llamar cristianos, creen que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Él decía que la discusión es si la Biblia es suficiente. Sí. Porque tal parece que la Biblia no es suficiente. Porque cuando la iglesia tiene que echar mano de la psicología, la sociología, el marketing, y hacer todo un show y un espectáculo para que la gente se convierta. Para que la gente se convierta. Entonces es porque ya el evangelio ya no es más poder de Dios. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no necesita arandelas, ni ayudas, ni psicología, no necesita nada. El evangelio es tan poderoso que él solito trae a las ovejas de Cristo a su reino. Porque el problema es que cuando usamos métodos carnales para traer gente a la iglesia, ahora tenemos que mantenerlos con otros métodos carnales, o si no se van. ¿Cierto que sí? ¿No? ¿Sí le parece? Esa es una buena reflexión. La iglesia se está casando con el mundo ahora con el ecumenismo. ¿Sabe qué es el ecumenismo? Ya, eso es un plan que hay ahí del nuevo orden mundial. Yo no manejo bien esas cosas, eso de que todas las religiones lleguen a ser una, ¿no? Y hay unos ahí dentro de la iglesia cristiana promoviendo eso. Y eso no puede ser, hermano. Nosotros los cristianos no podemos ser ecuménicos. Porque el evangelio es exclusivo para los hijos de Dios. Entonces sale la gente también, que oremos por el Papa. Entonces ese Papa hace cosas bonitas, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque haga cosas bonitas ya, ay, no. Cambió la silla de oro en que sentaba el otro y se puso una de madera y ahí se sienta, ¿no? Y ahora le lavó los pies no a los cardenales y eso como hacen siempre, sino que se fue a un reformatorio y allá le lavó los pies a los muchachos del reformatorio. Está bonita esa humildad del Señor, está bien, ¿cierto? Está bien que sea así. Pero ya aparecieron ahí algunos cristianos de este es un hombre cristocéntrico, y el otro ya está en una foto ahí rezándole a María. Muy cristocéntrico tú, ¿no? No, hermano. Las cosas son como son. Ya, punto. Mire, hay varios textos que tengo aquí que quiero que leamos. ¿Verdad? Santiago 4:4. Pues usted vea la seriedad de esto. Santiago capítulo 4, el verso 4. No hay que hacer alianza con el diablo ni con el mundo. Santiago 4:4. Ahora, ¿qué se hizo Santiago? Bendito sea el Señor. Ya, aquí está. Ya. Es que esta espada es prestada y tú sabes que no tiene manera, es su espada. Santiago 4:4 dice: ¡Oh, almas adúlteras! ¿Ah, le parece dura esa palabra? Está en exclamación ahí, entre signos de exclamación y todo. ¡Oh, almas adúlteras! ¡Eres un prostituto! Una, espiritualmente, ¿no? Hablando. Sí, tranquilos, ¿no? ¡Eres una prostituta! ¡Adúltera! Ahora, usted, ¿cómo que nos dice almas adúlteras? Porque dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye amigo de Dios. Ahora, yo no creo que... Ah, bueno. Yo no creo que haya que dar una explicación de lo que es el mundo y qué son las cosas del mundo, ¿sí? ¿Será necesaria? El mundo y las cosas del mundo son todas aquellas cosas pecaminosas que hacen las personas que no conocen de Dios. Sus modas, su música, sus actitudes, sus filosofías, sus corrientes, todo eso que va en contra de la palabra de Dios. Dice, si tú quieres eso, si lo que quieres es eso, eres enemigo de Dios. No hay que hacer pacto, no hay que hacer alianza. No hay que decir que Gloria Estefan es una bendición, que bonito, que esa música es maravilla, que yo la escucho y me encanta esa música. No, eso es ser amigo del mundo. Querer congraciarse con el mundo. Mire, si usted quiere ser un cristiano, usted no puede inscribirse a un concurso de popularidad. Porque lo va a perder. Porque los cristianos tenemos que decir cosas impopulares, hacer cosas que no son populares y que a mucha gente le desagradan. Hay predicadores por ahí queriendo ganarse concursos de popularidad porque quieren agradar a los hombres, no a Dios. Y si yo quiero agradar a los hombres, ya no soy siervo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto que sí? Ahora, miren otro pasaje bonito. Juan, primera de Juan 2:15-16. Ese pasaje a mí me fascina. Primera de Juan 2:15-16. Porque es que es tan claro, pero tan claro. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ah? Y le dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y el deseo de ser famoso, la vanagloria de la vida, el deseo de fama, eso es lo que quiere decir eso, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero eso sí, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, Juan 15:19, el mismo apóstol Juan, tiene un texto maravilloso sobre esto también. Juan 15:19. Vamos a leer desde el 18. Si el mundo os aborrece, si te critican porque eres cristiano, porque dicen la verdad, porque no tienes miedo de confrontar las cosas. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros, dijo Jesús. Sí. Y luego dice, si fueras del mundo, si te comportaras como la gente del mundo, si hablaras como el mundo, si te vistieras como ellos, el mundo amaría lo suyo, porque el mundo ama lo que es de él. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No te quieren. Quieren echar a perder, no quieren tu compañía, porque eres un hijo de Dios. Ahora, hay una frase linda, Tito 1:4. Tito 1:4. Nos dice para qué fue que nos redimió el Señor. Tito 1:4. ¿Para qué fue que nos redimió el Señor a nosotros? Tito capítulo 1. Dos catorce, es la cosa. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Mira, y lo dice, y purificar para sí un pueblo propio. Y subraya esas frases que siguen. Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. No que ande haciendo alianza con el mundo, ni que se parezca lo más que se pueda al mundo, a ver si traemos la gente. No. Un pueblo que sea diferente. Un pueblo que sea distinto, hermano. Voy a dar un último ejemplo de esto. Cuando yo me convertí, que ya va a ser este abril 21 años. Claro. Uno identificaba a los cristianos en la calle fácil. Uno sabía quién era cristiano y quién no. Uno lo sacaba fácil. ¿Cómo? Por la manera como se vestían. Y porque tenían siempre una Biblia en la mano, o debajo del brazo, bueno, donde fuera, pero uno los veía con sus Biblias. ¿Sí o no? Entonces se vestían con recato, con pudor, con modestia. Pero eso hoy día ya no es más. Ya no es más, ¿sí? O sea, hay gente que viene a la iglesia unas vestimentas que hay poder en la sangre de Cristo. Y si le quema, soplese nomás. Fíjate. Hay personas, hermano, que ni la Biblia ya quieren traer. A pesar de que el pastor vende Biblias y todo. Sí, no, quieren traer las Biblias. Llegan con la Biblia envuelta en una bolsa plástica y en un solazo. Dice, ¿por qué una persona va a meter la Biblia dentro de una bolsita? Ahora, y le digo eso porque es que en esa época éramos más poquitos, sí, pero éramos más distintos que hoy día. Porque la iglesia y muchas personas hacen pacto con el mundo, alianzas con el mundo, hermano. ¡Amén, hermano! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Amén! Bueno, el que esté durmiendo, él un aplauso al Señor esta mañana. Ah, no falla, no falta. Entonces tenemos el impulso de Siquén, la propuesta de Amor y por último la hazaña de los israelitas. De nuevo en Génesis 34:13 dice que cuando los hijos de Jacob, y que era Jacob, Jacob era más controladito, pero los hijos de Jacob se enteraron de lo que ese hombre había hecho con su hermana, si leyó el verso 7 que dice, se entristecieron. Y además de eso se enojaron porque habían hecho vileza. Eso quiere decir porque ese hombre cometió una gran ofensa. Entonces se llenaron de, a ver. Y quién sabe, el relato no nos dice. Planearon una estrategia maquiavélica, diabólica en todo sentido. Y ahí, verso 13, nos dice, hay unas palabras claves ahí. A ver, si es el verso 13. Si es el verso 13, dice que ellos hablaron a Siquén y Amor con palabras engañosas. O sea, decían los muchachos, están tramando. Y sí, señor, que le dijeron, sí, nos parece bien. Parece bien. Que nosotros... Su propuesta está bonita, sí, sí. Pero hay un problema. Y el problema es que para nosotros una abominación meternos con gente que no está circuncidada. Tiene que circuncidarse. Y si no quieren circuncidarse, pues cogemos nuestra muchacha y nos vamos. Y siguen, no, espere. Pero vamos, hablamos eso, dijeron Siquén. Y fueron a la puerta de la ciudad. Porque la puerta de la ciudad era el sitio de, como la Corte Suprema de Justicia. Pues allá era el lugar donde hacían los juicios, donde se tomaban decisiones y todo eso. Y allá se pararon Amor y Siquén. Dijeron, bueno, es que aquí tenemos los vecinos de Jacob, ellos, ¿sí? que nos están proponiendo, pues, que nosotros podemos tener a sus hijas y ellos a las nuestras, gloria al Señor. Eso nos parece a nosotros muy bonito, ¿sí? Pues también nos están proponiendo, bueno, un buen acuerdo. A ver, ¿qué fue lo que les dijeron? Vamos a mirar. Verso 21. Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Y usted sabe, hermano, que un hombre por una mujer, y más que por una mujer, por sexo, ¡hasta se circuncida! Sí, eso pone ahí lo que toque. Así se descachen y por ahí lo... No. Él no le importa. Dice, uy, carne nueva. Llegó el ganado. Me imagino que así dijeron, ¿no? Y aquí viene algo que a mí me pareció hasta cómico, porque me lo estoy imaginando. Y dice el verso 24 que ni cortos ni perezosos, ellos obedecieron, claro, ¿cierto? Y dice que todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad, ¿no? Y entonces yo me imaginé la escena, ¿no? ¿Usted se la está imaginando? Yo sí me la imaginé. O sea, viene Juanchito y va para el campo con su bata. Dice, bueno, venga para acá, súbase la bata. ¡Uy! ¡Ay! ¡Poder en Cristo! No, pues súbase. Sí, súbase la bata que aquí perdió el año. Y lo acostaban ahí, quién sabe, ahí, chin, chin, chin, chin. Lo dejaban sin prepucio de una. ¿Y quién sabe dónde echan esos prepucios? Sí. Mano, una bolsita de pronto, ¿sí? En la tierra los enterraban, quién sabe, ¿sí? Y luego venía don Pablo, y también venía don Pablo ahí, y dice, venga para acá, mijo, que todo el que pasaba por esa puerta murió ese día. Sí. Pasaban por esa puerta y salían caminando y que... Claro, hermano. Salían caminando. Yo me imaginé todo eso. Porque así debió haber pasado, ¿no? Pues salían caminando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y para la casa yo, y fiebre, me imagino, ¿no? Que esa operación dará fiebre. Y fiebre y todo. Y el segundo día más fiebre. Y el tercer día donde la cosa se ponía peor. Hinchazón, seguro, fiebre, quién sabe. Y todos pobres allá estaban en las camas. Acurrucados, ese, pero vale la pena el esfuerzo, decían. Vale la pena el esfuerzo, decían. Claro, las muchachas de Jacob, ah, pega, pega. Pero, y lo cuando menos pensaron el tercer día, cuando estaban así todos hinchados y todos afiebrados y todo eso, les cayó Simeón y Leví con la espada. Dice: ahora nos van a pagar lo que hicieron con nuestra hermana. Y eso volvió cuchillo. Y mataron, dice ahí, a todos los varones. Yo me imagino ese Siquén allá en la cama, todo sea por Dina. Cuando entran esos dos tipos con esa espada, dice, todo sea por Dina, vas a ver lo que te va a pasar ahora. Y tin, tin, tin. Le dieron duro. Lo mataron. Y luego al papá lo mataron también. Y luego cayeron en Gallá los otros hermanos, los otros nueve, ¿verdad? Porque no había nacido Benjamín. Cayeron los otros nueve hermanos, ¡ya! Y saquearon toda la ciudad, se llevaron de todo, las niñas, los niños, las mujeres, el ganado, ¡todo se lo llevaron! Y uno dice, ¡qué plaga! ¡Qué gente! ¡Qué saña! ¡Qué venganza! Y espero que usted empiece a conectar lo que le estaba diciendo al comienzo, ¿verdad? Mire cómo un impulso que alguien no controló, miren lo que terminó en el asesinato de todos los hombres de una ciudad. Muy mal hecho lo que hicieron. Y fue Simeón y Leví porque ellos eran los hermanos directos de Dina, porque los tres eran hijos de Lea. Fíjese, hermano, que esta fue una de las razones por las que se dio la ley del talión. ¿Sabe cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Porque estas cosas pasaban, es decir, la venganza era desmedida. Entonces la ley, lo que quiso hacer con la ley del talión fue frenar eso y decir, no, no, no. Si fue un diente, tienes derecho hasta quitarle un diente nomás, no le vas a quitar todas las muelas, hermano. No puedes hacer eso. Si te sacó un ojo, tienes derecho a sacarle solo un ojo. No le puedes sacar dos y luego a la familia sacarle los ojos. No, no puedes hacer eso. Si violó a tu hermana, pues lo que hay que hacer es, sí, dejarlo tío o algo así, sí, pero no puedes hacer más. Para eso fue la ley del talión. En la ley, y luego vino Cristo y subió un escalón más, ¿verdad que sí? Amén. Mateo 5:43. Mateo 5:43. Dice, el 38, léalo cuando dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Sí. Verso 39, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, y al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte ti prestado, no se lo rehuses. Y oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendito Dios. Y esa fue la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, no, eso de ojo por ojo, diente por diente, eso ya no es más. Sí. Actúa con prudencia, sé humilde, ¿verdad? No, no, sé humilde. Eso fue lo que dijo el Señor. Ya que en ningún modo en el comportamiento de un cristiano cabe tal venganza como la que hicieron los hijos de Jacob, porque el Señor no nos enseñó eso, y no somos cristianos para esas cosas. Somos cristianos para hacer las cosas que el común de las personas no hacen, hermanos. Para eso somos cristianos. Amén. Oremos a Dios, hermanos.